Mundofonías. Mundofonías. Aquí me han puesto a que cante y lo hago con alegría, y así se canta la Pascua con su remate. Esta copla la dedico a la gente aquí reunida, y así se canta la Pascua con su remate. Con su remate, con su remate. Con su yurito de chicha y encima el mate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 45 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Programa dedicado a las músicas de inspiración popular y en este caso traemos una firma invitada muy especial que es la que ha hecho la selección musical de esta edición de Mundofonías. Se trata de Pedro Strukel, programador musical de Casa América Cataluña y del ciclo Hamacas, por ejemplo, buen conocedor y experto en la música latinoamericana e impulsor del colectivo Pájaros, del cual también nos hablará. Él ha hecho esta selección y él nos presenta estas músicas. Tonada de Pascua del grupo de Gustavo Nasuti, para abrir esta selección de músicas de América Latina por parte de la comunidad Pájaros. Hola, Araceli, Juan Antonio, amigas y amigos de Mundofonías, por acá Pedro Strukel contándoles que para esta canción Gustavo Nasuti invitó al estudio a Miriam García a cantar estos versos anónimos, recopilados en Tarija, en Bolivia, sin que sus músicos lo supieran. A veces los caminos de las músicas más tradicionales no están tan lejos de las músicas más modernas. Y bueno, ahora seguiremos escuchando El cosechero, de Ramón Ayala, argentino también, relatos de la vida en el río Paraná. El río Paraná es un corredor cultural que va desde Paraguay hasta el río de la Plata. En las músicas propias de este paisaje fluvial persiste la referencia a un elemento muy, muy curioso, el camalote. Un camalote es un trozo de tierra que se desprende en las crecidas del río y viaja en el agua. Puedes encontrar arriba de un camalote una gallina, incluso un chancho, un puerco. Es algo que nos habla de cómo hasta lo que parece más firme también está en movimiento. Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Pedro Strukel es quien nos selecciona hoy las músicas aquí en Mundofonías, con piezas como esta que nos traía Ramón Ayala, y también nos habla de la iniciativa musical de Pájaros. ¿Qué es Pájaros? Pájaros es una comunidad de músicos, de momento cerca de 100, un poco más, músicos de América Latina, España, Portugal, especialmente músicos, pero también hay algunos periodistas y algunos musicólogos. Y bueno, los que se suman al proyecto lo que hacen es recomendar las músicas que les interesan. No es una plataforma de promoción o de autopromoción de música. Es una página que piensa, o una comunidad, porque al final la página es un espacio, excusa para la comunidad. Es una comunidad que piensa en los músicos como filtro y como marcadores de una mirada. Como una mirada con una intención de colectivo. Entonces, hablamos de músicas en plural, siguiendo de alguna manera la línea de Julio Mendivil, las músicas de tradición creación, por decirlo de alguna manera. No decimos folk, no decimos músicas del mundo, no decimos jazz, decimos tradición creación. Y en ese juego, que es una rima fácil, podríamos decir león, camión, avión, creemos que decimos lo suficiente en palabras, el resto lo decimos en música. Tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala, tutala. Deja que pregunte qué sentido tiene estar cambiando de cariño, o es que cambias de motivo cuando te cansas de amar. Debería seguirte la corriente, como el agua corre inconsciente de la desembocadura, o qué tan grande es la hondura en la que nos queremos ahogar sin más pensar. No sé cómo crees que te tengo que entender, si siempre te entregas una y otra vez. No sé cómo quieres que te quiera sin creer, que no habrá piedritas en el medio del camino, esperando cuando vamos a caer. No quiero esperar aquel destino me diga que tanto me has querido, viéndote con una fruta menos dura y más madura que probaste, que te gustó más. Esta es la tonada que no es para la llanura, es para la duda, la tuta, la tuta, la es para la duda. Esta es la tonada que no es para la llanura, es para la duda, es para la duda, la tuta, la tonada a la duda. De las hermanas Añez, Valentina y Juanita Añez. Son hermanas y son gemelas y son colombianas. Con una valentía extrema, hacen un serio juego de voces y demuestran que la modernidad no está en los cables, en las cajas con lucecitas, sino en la conciencia de los propios recursos artísticos y el valor para ponerlos sobre la mesa. El pájaro corsario de Envichadero, un dúo formado por Diego Cortés y Jonathan Ser, que en realidad es un cuarteto, pues además de las percusiones y las flautas, los dos cantan. Casi como un manifiesto estético y ético, retoman algunos versos de El payador perseguido, original de Atahualpa Yupanqui, en este Pájaro corsario. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conocerá el piste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera. Sin escuchar la soncera del que vuela a lo gallina. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Tres huaynos, Quisiera ser picaflor, El pedregoso y Amor prohibido, un clásico, hecha por Santiago Arias en su disco Fueyisto. Estos bailecitos andinos vienen despojados de la parte cantada, pero mantienen, danzarín, un hilo bien tirante, conectado en lo más profundo del interior. Estáis en Mundofonías, como veis, hoy con la selección musical y con las presentaciones de nuestro buen amigo y experto en música latinoamericana, Pedro Strucker, programador de Casa América Cataluña, impulsor de proyectos comunicativos y musicales como Pájaros, quien nos sigue presentando y proponiendo algunas de sus músicas latinoamericanas contemporáneas preferidas. Gulicitos es un tema del proyecto Cañaveral de Mauro Ciabattini, en el que trabaja con un colectivo muy joven de músicos en Córdoba, Argentina. Su mirada está puesta en los aerófonos andinos. Él toca saxofón en el trío MJC, pero es consciente de que el sentido de los vientos en la música popular argentina debe reconocer su relación con las músicas más del norte. En el sur, el viento viene del norte. Y este tema en concreto es especial porque tiene una parte en donde los vientos improvisan. Y lo normal es que en los temas tradicionales o de autoría conocida de aerófonos no se suele improvisar. Oíamos la música de Mauro Ciabattini desde Argentina y seguimos con la selección musical que ha hecho para Mundofonías nuestro invitado de hoy, Pedro Strucker. ¿Hace falta volver a grabar Tonada de Luna Llena de Simón Díaz? Pues Guillermo Risotto, guitarrista argentino residente en Barcelona, acaba de presentar un disco que se llama Paz, con algunos invitados como David Pastor y Silvia Pérez Cruz, en este tema en concreto. Es una versión que confía en el pasado de esta música y tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Una versión llena de aire, llena de espacio, y quizá también confía en que todos los que lo escuchan saben más o menos de dónde viene esta música. Así es como se enamora, y así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante, luna, luna llena. Ese gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y ayer tarde la bebé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, tengo la ropa limpia y ayer tarde la lavé, y ayer tarde la lavé. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Sigues en Mundofonías y, como ves, estamos hoy escuchando la selección realizada por Pedro Strukel, gran conocedor de la música de Latinoamérica, programador de la Casa América de Cataluña e impulsor del proyecto de comunicación sobre música Pájaros. De Pablo Márquez, La Chacarera del Expediente. Es uno de los muchos temas del disco El Cuchi Bien Temperado. Un disco de guitarra sola que Pablo Márquez, desde Europa, él vive en Europa, aunque es de Argentina, ha preparado con versiones que podrían estar en un punto medio entre la guitarra clásica, la guitarra más, por ahí, más experimental, pero nutrido con todos los temas de Gustavo El Cuchi Leguizamón. En esta Chacarera del Expediente, que por un lado es muy oscura, tiene un punto muy como muy antiguo, pero El Cuchi era muy contemporáneo también. Seguramente hay una anécdota detrás de La Chacarera del Expediente, algún trámite fiscal, alguna coima, una trampa, no sé muy bien cuál es la historia exacta de La Chacarera del Expediente, pero sería muy interesante investigarlo. En todo caso, en esta canción se puede uno e imaginar una alusión a el río, el árbol, la piedra. Vale, está bien. Pero la versión, el disco entero de Pablo Márquez, parece que le habla a las estrellas, al cosmos mismo, a la última galaxia que descubrieron la semana pasada. Por lo abstracta que es, por el tratamiento moderno que tiene. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Versada. aferra y me abriga en el cantar para poder expresar los sonidos de la tierra. Sigue la tormenta, pero comienza la fiesta. La fiesta del fandango en Veracruz, en México. El siquisirí es un tema, una canción con la que suelen abrirse los fandangos, las fiestas de la música tradicional de Veracruz. Unas fiestas en las que la frontera entre el que toca, el que canta, el que baila, el que nomás está de borracho, el que va para encontrarse con sus amigos, con su familia, se desdibujan esas fronteras, y como en todas las músicas tradicionales, el centro está en la gente, y la música es un poco la amalgama que les une cotidianamente. Bueno, Ramón Gutiérrez es un requintista, compositor y músico del grupo Son de Madera, y esto es el Siquisiri. Seguimos en Mundofonías y seguimos con la selección musical de Pedro Strukel. El Zapateo, de Sabeca Dúo. Sabeca Dúo está formada por Ernesto Snager y Mariano El Tiki Cantero, dos músicos excepcionales de la actualidad musical argentina. El Tiki Cantero es el percusionista también de Acaseca Trío, y Ernesto Nájer es también productor importante en Buenos Aires. Esta canción de alguna manera muestra los límites a los que puede llegar un dúo instrumental de guitarra y percusión, en donde por momentos el diálogo es casi totalmente percusivo, de repente se abre un poco y paran, y después retoman en una fiesta en donde los dos están como muy pum para arriba. Thank you. Escuchábamos otra de las propuestas que nos traía Pedro Strukel en esta selección musical hecha para Mundofonías, el Sabeca Dúo. Y continuamos con más músicas de Latinoamérica. Ana Paula da Silva, del sur de Brasil, hace un suave y enérgico samba llamado Canto da Cigarra, inspirada en la región de sus abuelos, São Francisco do Sul, una isla un poco más abajo de Curitiba, casi como una muestra de que en el sur también se puede sentir el samba. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Madeira canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. dança, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lá vai Maria. Desde Brasil, Ana Paula da Silva, otra de las elecciones de Pedro Strückel, quien ha sido nuestro invitado en esta edición de Mundofonía, seleccionando las músicas latinoamericanas que han sonado en esta edición. Y todavía nos queda algo más para despedirnos. Para despedirnos, Repícame Currulao, del grupo Pambil, grupo hermano del Redil Cuarteto. Músicos jóvenes que desde Bogotá, desde la capital, miran a la costa del Pacífico Sur colombiano, sacándole punta a esa estructura triangular y venida de África de voces, percusión y marimba de chonta. Nos despedimos de parte de la comunidad Pájaros. Araceli, Juan Antonio, gracias por permitirme compartir estas músicas y hasta próximos vuelos. Pues muchas gracias, Pedro Strückel. Mundofonías se despide con esta música precisamente. Recordándoos nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y mandando un fuerte saludo a los oyentes de las 45 emisoras que difunden este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!